Signo lunar ascendente Sagitario. Si yo tuviera que definir este mes de julio para ti y después de haber tenido ese eclipse del 26 de mayo, que por supuesto te voy a estar recordando durante muchos pronósticos, porque fue clave, ahora llega el momento de, bien, una cosa es la teoría, ahora vamos a por la práctica. El día 10 de julio, desde luego, aquí comienzas un nuevo ciclo en lo que se refiere a tus compromisos y además lo vas a ir comunicando. Mercurio ahí incluso te va a avisar, si tú usas la intuición muy bien, te va a avisar de qué compromisos son los que merecen la pena y cuáles no, dónde estás dando más o dónde estás recibiendo poco. Y en el fondo poder equilibrar y poder hacer también las transformaciones que se tengan que hacer. Desde luego el propósito está ahí para encaminar todo eso que puedes compartir con el otro, tanto a nivel material, economía como por supuesto intimidad, se pone en marcha. Y además, nuevo ciclo, luna nueva en Cáncer el 10 de julio. ¿Esto por qué es? Pues porque Venus y Marte están en Leo y lo que tú quieres es avanzar en algo, ya sea a nivel personal como a nivel profesional. Venga, que yo esto que haga me salga bien y que me suponga dar un pasito más hacia adelante. Ahí tiene que ver muchísimo tus rutinas, tu trabajo, pues eso, todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y también tu corazoncito, mi querido Sagitario. ¿Cómo late tu corazoncito? Ojo que también aquí hay situaciones kármicas, ¿eh? O sea que, bien. Ahí es donde estás. Claro, el pensamiento es, o ciertas obsesiones, o el tener que hacer las cosas bien a la hora de moverte en tu medio ambiente más cercano, con esas personas que tú no escoges, a la hora de formalizar tus promesas, ahí es donde, incluso a la hora de comunicarte, es donde, ahí pueden entrarte los miedos, ¿no? A ver, porque yo como lo que quiero es avanzar, lo que quiero es crecer, lo que quiero es expansionarme, lo que quiero es solucionar este asunto, lo que quiero es ir más allá, ya sea en el plano que sea. Pues tu mente es muy importante, ¿eh? Sobre todo porque si esto no lo equilibras bien, la salud de por ahí es por donde te diría, tienes que cuidarte mucho. No obstante, lo que más veo sobre todo también va a ser un cambio, otro cambio en tus tareas, otra forma de organizarte, otra forma de hacer, cambian tus hábitos. Ojo, también aquí tiene que ver mucho tus hábitos a la hora de cuidar tu salud, ¿eh? Pero sobre todo a nivel de laboral, Urano puede traerte un imprevisto que yo lo puedo ver guay porque es como que este Urano viene a traer cosas bonitas. Lo que se caiga es porque se tenía que caer. Pero sobre todo a nivel de tus rutinas, de tu calidad de vida, aquí tiene que haber otro cambio. Así que Sagitario, luna cuarto creciente en Libra el día 17, mira el futuro y di, ¿eso es lo que quiero? Voy a por ello. Porque bastantes conversaciones vas a tener durante junio, julio y parte de agosto ahí con tu chip, ¿eh? Sobre todo con tu chip, con mi forma de pensar hasta ahora y como yo comunicaba hasta ahora y como no, ahora ya se me exige más entre lo que tengo que aprender y lo que tengo que enseñar. Entre estos estudios que me dejan aquí o entre esos estudios que me elevan conciencia, que me ayudan a subir, a crecer, a expansionarme, a reciclarme profesionalmente, personalmente. Así que ahí lo tienes, mi querido Sagitario, a seguir trabajando en alianzas, en esos compromisos, que ahí es donde realmente viene el compromiso guay, ¿no? A por ello.